sabes que te necesito. Es una emergencia de amor, un sentimiento tan infinito que parece un inmenso dolor. No me preguntes qué pasa, es una emergencia de amor. Mi canto libre que me traspasa hasta el fondo de mi corazón. Mi pan, mi vino, una exigencia del destino. Una tormenta que atraviesa mi piel, dulcemente me parte el alma. Yo te llevaré siempre en mi bolsito donde esté, como una moneda, un amuleto que yo con mis manos meceré. Esta pasión por tenerte es mi emergencia de amor. Sentirte cerca para nunca olvidarte, conservar de tu boca el sabor. La noche, el día, en la tristeza, en la alegría. Una batalla que no da tregua a mi ser, dulcemente me parte el alma. Yo te llevaré siempre en mi bolsillo donde estés, como una moneda, un amuleto que yo entre mis manos guardaré. Soy tu prisionera, tú la evasión que crece en mí, mi razón privada, solamente junto a ti conocerá el odor que te dará. Total hechizo que llena el vacío de mi ser. Voy a seguirte a cada instante y te tendré siempre en mi bolsillo donde estás, como un abonado, un amuleto que yo entre mis manos guardaré. Yeah.